comenzó el party, vamos a disfrutar. Ya comenzó el party, vamos a disfrutar. ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es gozar. ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es bailar. ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es beber. ¿Qué es lo que quieres tú? Vamos todo a amanecer. Dicen las mujeres, qué bueno es su swing. Dicen las mujeres, qué bueno es su swing. Eso es algo diferente y por eso me gusta a mí. Eso es algo diferente, por eso me gusta, me gusta. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando. Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando. Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando. ¿Qué es lo que está pasando? Miami están gozando, República Dominicana está bailando. Dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente de Colombia están bailando y la gente de Ecuador están gozando. La gente de Panamá están bailando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando. Seguimos machucando. ¡Ah! Adolfo Pérez, salúdame campero. Ese es mi amigo, el compadre Suero y Rafaelito. Wilson Montana, ese es mío. Seguimos machucando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? La gente de Santo Domingo están gozando y también los argentinos están bailando. La gente de Venezuela están gozando y también los mexicanos están bailando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que también en Curazao están gozando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando. Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando. Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando. Ay, no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando.